dos, tres, pa. Tu bum bum, tu muévelo, mamita, tu gel. Bum bum, tu mueve tu cosita linda. Tu bum bum, hazlo suavecito, mami, muévelo. Bum bum, para que te mire, solo muévelo. Mami, y tú bien sabes que me gusta. Tu bum bum. Mueve, mami, mueve, bum, bum. Para que te mire, solo muévelo.